Si bien es cierto, en esta semana hemos compartido con todos ustedes la información de la agenda de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también lo que sucede a nivel nacional con el Ministerio de Cultura, también queremos el día de hoy abrir ya lo que va a preparar la Municipalidad de Quito. Por eso es que atendemos la llamada junto a Alfonso Espinosa. Él nos acompaña desde la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, quien nos va a detallar qué será lo que van a presentar el día de mañana por el Día Internacional de los Museos. Alfonso, buenos días, te escuchamos. Darío, buenos días, gracias por el espacio para conversar sobre esta bonita celebración del Día de los Museos. Pues sí, nos sumamos también desde el sistema de museos del municipio, desde nuestra red metropolitana de cultura, al 18 de mayo, en especial nuestros museos de la Fundación Museos de la Ciudad, el Museo de la Ciudad, el IACU Museo del Agua, el Museo del Carmen Alto, el MIC y el Centro de Arte Contemporáneo, van a hacer, pues, van a abrir sus puertas gratuitamente en la jornada del día de mañana. Muchos tendrán alguna atención extendida hasta las 6 de la tarde. Tenemos la información detallada en nuestro portal quitocultura.info. Sí te puedo contar que hoy en la noche, aquí en el Centro Histórico, arrancamos el festejo del Día de los Museos con un concierto que brindará el Conservatorio Franz Liszt en la Iglesia de la Compañía. Esto es hoy en la noche a las 7:30, la entrada es gratuita. Y con esto pues queremos dar un arranque musical, digamos, a lo que va a ser a nivel internacional, los museos. A nivel internacional se ha señalado que el tema principal para esta celebración 2018 ha sido hablar de museos hiperconectados. No sé ustedes cómo, desde la Fundación Museos de la Ciudad, cómo se han acogido esta temática, esta propuesta. Por un lado, nos motiva a ir buscando herramientas tecnológicas, herramientas de la tecnología de la información que nos permitan ir llegando a los nuevos públicos, que es justamente el lema del Día de los Museos para este año: nuevos enfoques, nuevos públicos, museos hiperconectados. ¿Cómo vamos llegando a estos nuevos públicos? Pues esto, ¿no? Tratando de apelar a nuevos recursos. Y pues vamos a la semana que viene, justamente el 23, tendremos los museos de Quito, unas jornadas de reflexión muy amplias en las que intentaremos también ir pensando sobre esto. Por otro lado, hemos reflexionado sobre el tema de qué es la hiperconexión, ¿no es cierto? Entonces, aunque en los últimos años lo pensamos más desde una lógica tecnológica, desde el internet y demás, en realidad también la hiperconexión son estos vínculos profundos, ¿no es cierto?, de la cultura. Y creemos que los museos en ese sentido cumplimos un rol fundamental. Conservamos la memoria, pero también la ponemos en valor y al alcance de las personas, y en esa medida logramos pues eso, ¿no? Vincularnos, mantenernos conectados, interconectados como sociedad, como cultura. Ese creo que es uno de los roles más importantes que tienen los museos. El modelo del museo, el clásico museo estilo mausoleo, ¿ha cambiado entonces en el sistema metropolitano de museos y centros culturales que maneja la Secretaría? Mira, en buena hora, en realidad desde los años 90, el municipio de Quito y su acción en el ámbito de los museos han ido, llamémoslo así, abriendo brecha, ¿no es cierto? Si hablamos de que hacia los 90 en el país todavía existía un modelo de museos expositivos, de museos de vitrina, en los cuales tenías guías, ¿no es cierto?, que te guiaban por el museo. En el Museo de la Ciudad, cuando se lo crea, hacia los años 90, se hace una propuesta de un museo de vida cotidiana. No un museo que te muestre una colección de objetos en vitrinas, sino que te muestre procesos sociales históricos. Hemos superado la idea del guía del museo y ahora hablamos de mediadores en los museos. Esto es, alguien que está al mismo nivel que el visitante, no una autoridad superior con un conocimiento, no, no. Una persona que está al mismo nivel de los visitantes y que junto a ellos construye una experiencia y un conocimiento. Son cambios conceptuales muy importantes que se han dado en la... que un poco, pienso yo, tuvieron su punta de lanza en el Museo de la Ciudad, luego se han ido ampliando a los espacios metropolitanos, y nos alegra muchísimo saber que hoy día en el país en general ya no hablamos de guías de museos, sino de mediadores. Y nos encanta ver que el tema de la interactividad en el ámbito de los museos se ha vuelto una preocupación constante, ya no solo para nosotros, sino en general para los otros museos. Y entonces sí, esto ha sido un cambio, un salto cualitativo muy importante en la experiencia museística en la ciudad. Esto también incluso al punto de una interacción más vivencial, el museo está vivo y la oferta incluso de ustedes es que el día de mañana en algunos espacios realizarán la noche en los museos, la gente pasará la noche en algunos espacios. Sí, es un proyecto el de la noche en los museos que tiene muchísimo éxito. No podemos transformarlo en un proyecto abierto, digamos, para que quien quiera venga a pasar la noche, que nos encantaría, pero los recursos son un poquito limitados. Entonces lo trabajamos con grupos de estudiantes que son invitados, ¿no? Se inscriben y tal, entonces ya se los tiene empaquetaditos, digamos, para la noche de los museos, pero es toda una experiencia, ¿no? Yo creo que todos los chicos, y digo chicos porque en general son jóvenes los que vienen, que han pasado en estos años la experiencia de poder vivir la noche, quedarse una noche a dormir en el museo, es una experiencia para toda la vida, realmente es de estas cosas que dicen lo bailado no te lo quita nadie. La experiencia un poco en los museos tiene también ese valor enorme, ¿no? Es una cosa que se va a quedar contigo para siempre. El museo que uno conoció, que uno visitó, la exposición en la que uno se conmovió, nos dejan marcas dentro, en el corazón, y eso nos acompañará para siempre, ¿no? Bueno, entonces, Alfonso, nos queda recalcar la invitación al público. Hoy nos decías el concierto en la compañía, ¿a qué horas arranca? A las 7:30 de la noche con el Conservatorio Franz Liszt en Iglesia de la Compañía, y mañana pues los medios de los museos de la ciudad tendremos horario extendido, muchísimos con jornadas de gratuidad. Les invito a descargar la información que está en el portal quitocultura.info con todo el detalle. Son más de 60 museos que tenemos en Quito y realmente vale la pena visitarlos. Bueno, entonces todos invitados para festejar el 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos, visitando los museos y viviendo dentro de cada uno de esos espacios. Gracias, Alfonso. Tú te comunicas desde la Secretaría de Cultura. Gracias por atender esta entrevista y éxitos en tu gestión. Muchísimas gracias, Darío. Igual por dar un abrazo a todos. Muchas gracias.